Venya, Mabadi, Chibaba. Venya, Venya, Mabadi, Venya, Mabadi, Chibaba. Venya, Mabadi, Chibaba. Venya, Mabadi, desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en un ciclo.